Polémica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, pues bienvenidos a Oceánica Podcast. Hoy tenemos un programa sobre surf escape y tandem surf, ¿vale? Ya tengo aquí conmigo sentado en el estudio a Richie Páramo, que es, bueno, profe de surf y de surf escape. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Carlota. ¿Qué tal? Pues nada, ¿cómo fueron tus inicios en el surf y en el surf skate? Pues bueno, yo empiezo en esto, realmente yo vengo del skate, que es lo que primero practiqué. Yo soy nacido en Madrid y allí muy poco, entonces nada, empecé patinando porque no podía ir al mar y luego me di cuenta de que, bueno, cuando iba con mi familia de visita a ver a mis primos en País Vasco o en Galicia y tal, joder, tenía oportunidad de echar unos días y empecé a surfear. Y no fue hasta que llegué a Barcelona en el año 2012, una cosa así, que me encontré con los primeros surf skate. Oye, una cocina, acércate más al micro. Ah, vale, perdona. Vale, aquí. Continúa, sí, venga. Sí. Y nada, me encontré allí con los primeros surf skate y bueno, combinaba dos cosas que me gustaban muchísimo. Luego también le vi esa faceta de herramienta para tecnificación de surf, lo cual me llamó más todavía. Y nada, pues hasta ahora. Y bueno, cuéntanos un poquitín del surf skate, porque bueno, ahora se puso mogollón de moda, ¿no? Y bueno, ¿cuándo surge o algunos personajes que haya? Porque bueno, el skate es pilamítico. Aquí en los 90, ya hablaremos del skate en los 90 aquí con otra gente la segunda temporada, porque tengo cositas preparadas, pero eso, que esta entrevista es un poco también a modo de introducción. Y el surf skate, bueno, como que se puso un poco de moda ahora, pero bueno, cuéntanos un poco. Sí, realmente lleva unos cuantos años ya pegando bastante fuerte. Tanto en zonas que o bien no tienen costa o bien tienen costa, pero pues ejemplo el Mediterráneo, que no tienen una constancia de olas fuerte, entonces bueno, a la gente le da mucho disfrute sin necesidad de tener olas. Pero bueno, los primeros ejes de surf skate surgen hacia 1996 con Carver, que fue digamos la primera marca que empezó a hacer esto. ¿Qué pasa? Primeramente lo enfocaron a skaters y no funcionaba demasiado. Luego hicieron ahí una transición de público y empezó a despegar la historia. Empezaron a aparecer también muchas otras marcas y bueno, hasta el día de hoy, que realmente es que en cualquier ciudad que vayas, a cualquier skatepark, prácticamente te vas a encontrar gente patinando con estos cacharros. Porque bueno, la diferencia de unos ejes normales de skate a unos de surf skate, más o menos. Depende mucho. Digamos que tenemos surf skates que podrían llegar a ser ya un poco más complejos, tipo Joe, Smoothstar, Waterbone, que tienen un muelle en el interior y son, digamos, dos partes. Luego tendríamos skates, o sea, surf skates mucho más sencillos, como puede ser el CX de Carver o los mismos de los chicos de Slash, que simplemente gomas, metal y fuera. ¿Qué hacen? Cambian la forma en que pivota el eje para conseguir mayor ratio, digamos, para que gire más, pero siguen siendo, a nivel visual, te va a parecer un eje de skate. ¡Ay, la de Dios! Entonces, ¿cómo elegimos en uno? Porque, bueno, yo he de decir que a mí me da vergüenza coger el patín que tengo yo del Decathlon, que ni es un surf skate ni es nada, es una cosa, y digo yo, ¿dónde voy yo con la edad que tengo a un skatepark a hacer el ridículo que voy a acabar mal? Porque el asfalto duele mucho más que las olas. Pues a ver, realmente te sorprenderías, pero tengo gente en clase de hasta 57 años, señoras de 57 años, que dices, ¿dónde vas? Oye, se defienden, manejan y sobre todo lo pasan bien, ¿sabes? ¿Dónde vas tú? Pues oye, a lo mejor no elegiste el mejor patín para ello, pero para iniciación te vale prácticamente cualquier cosa. Después, pues ya depende. Yo para iniciación recomiendo ejes de gomas, es decir, sin muelles, sin tanta complejidad, sin tanto giro. Y una vez tenemos más o menos controlado este tipo de patines, sí que podría ser interesante un cambio a ejes de muelle. Y eso, háblanos un poco también, porque hay diferentes tallas, ¿no? Igual en función del peso de la persona o de la altura, etcétera, pues, sí, ¿no? Digamos que puede influir un montón de aspectos. Nivel, ¿no? El nivel, por ejemplo, el peso de la persona, la altura. Y luego todo esto va a afectar a las dimensiones de la tabla y a la distancia que tendremos entre ejes, al wheelbase. ¿Qué pasa? Luego también puede influir cosas como el estilo. A lo mejor a ti te apetece patinar una tabla más ancha o te puede apetecer patinar una tabla súper estrechita. Depende del estilo de patinaje que vayas a realizar, ¿no? Es como en el surfing. Tú puedes llevar una tabla súper corta, súper performance, o puedes llevar un twin fin con un mogollón de litros que puede servirle a otra persona que no tenga ni una talla ni un peso que tenga nada que ver al tuyo. Entonces, digamos que eso también es un mundo. Lo he dicho yo, en cuanto a cómo elegir tabla de tamaños o distancia de ejes y demás, creo que es algo muy muy personal, que habría que ver el caso de cada persona. Sería difícil generalizar. Y para mí, que ya me conoces, ya ves que estoy, que no controlo nada de patín y soy pues así delgadita y pequeñuca. Pues para ti, por ejemplo, lo dicho, sí que te recomendaría un eje de gomas para empezar un poquito más segura, más estable. Y después, pues por decir alguna marca que conozco, que también trabajo con ellos, los chicos de Slash tienen un modelo que se llama Snake Skin. Son 31 pulgadas de tabla y ahora mismo no me acuerdo exactamente del wheelbase, pero yo creo que podía encajar perfectamente para ti. Qué bueno, tú además eso, que curras en Slash dando clases ahí con, sí, con ellos. Hemos arrancado desde septiembre del año pasado una escuela de surf skate. Y bueno, junto con los chicos de Slash, pues estoy organizando y coordinando las diferentes actividades que hacemos. Clases, eso por supuesto, grupales, particulares, tanto aquí en Gijón como en Salinas y en Oviedo. Y luego estamos llevando a cabo campamentos. Hicimos el primero en Navidad y ahora estamos llevando a cabo el de Semana Santa. Tendremos los próximos para verano. Esto enfocado a niños. Que, por cierto, aquí en Asturias, ¿dónde es el, bueno, de los mejores sitios así igual para hacer surf skate? Porque, bueno, igual el skatepark puede cambiar un poco si estás haciendo surf skate a skate normal o... Sí, a ver, realmente... ¿Qué sitios hay? Vaya. Tienes desde cualquier skatepark, te digo, el skatepark de Salinas, Cima de Villa, aquí en Gijón, te puedes ir a la Magdalena Avilés... tienes un montón de skateparks que depende también del nivel que tengas. Evidentemente no te vas a tirar una bowl de 2 metros si no cogiste el patín nunca. Pero para iniciación y un poco abarcando, un skatepark que abarque un poco todos los niveles y todos los palos, por así decir, yo diría el de Salinas. Tienes una bowl sin demasiado cupping que te sirve a modo de wave ramp. Tienes una bowl grande si ya empiezas a manejarte un poco con altura, con cupping, con verticalidad. Y luego tienes un montón de espacio plano y sobre todo eso, acceso a rampas muy sencillo para gente de iniciación. Si no, cualquier, digamos, cuesta para empezar a hacer giros de lado a lado. Por ejemplo, en la zona del Jove hay varias calles así en bajada con entradas de garaje. Lo típico que ves en los vídeos de la gente bajando calles en California, pues digamos que aquí en Gijón tenemos más sitios de esos de los que nos pensamos. Y luego viene un coche y ¿qué? Y ahí conviene llevarte un par de colegas, poner uno por delante y uno por detrás. Entonces, por turnos, primero disfruta uno, luego controla el otro. Y bueno, obviamente, ¿por qué es tan importante el surf skate? Sobre todo para los que surfeamos. ¿Qué nos da? Más que importante, diría interesante. ¿Por qué? Al final, cuando vamos al agua, tenemos primero que entrar. Y en función de nuestro nivel nos va a costar más o menos. Luego que remar y que elegir la ola adecuada. Y además que cuadremos bien un timing para luego hacer una puesta en pie y ya empezar a surfear. ¿Tú has visto la pila de cosas que te he contado antes de empezar a surfear? Pues digamos que con el surf skate no vamos a entrenar remada ni ninguna de estas cosas, pero una vez hayamos conseguido ponernos de pie en la ola, ya vamos a saber más o menos por dónde tirar. Es decir, vamos a tener una idea de los movimientos que tendremos que realizar, depende de lo que queramos hacer en la ola o de lo que nos pida esa ola. Sobre todo pumping, ¿no? Y para el tema del pumping, del bombeo, en cuanto a giros, posición de brazos, coordinación de movimientos, son muchas cositas que puedes ir corrigiendo y que al final pueden ir sumando mucho a tu surfing. Y bueno, ¿qué surfers son tus favoritos y skaters? Bueno, y si me dices chicos y chicas, mejor, que hay gente que le pregunto esto y entiende que son solo chicos. Pues no, las no, tías no, no, existimos no. Y aquí estamos, aquí en un programa. Exactamente. Pues mira, voy a empezar con una chica a la que no conozco personalmente, pero sinceramente me parece una máquina. Surfea longboard, por eso. Se llama Ambre Victoria, francesa, si no me equivoco. Quedó campeona de Sudáfrica el año pasado. Me parece una pasada. Y luego tengo aquí un par de chicos. Uno que para mí es referencia desde hace muchísimos años, vaya, desde que empecé a surfear, que serían The Irons. Ya no por su surfing, sino en general, su actitud en la vida. Y la otra persona a destacar sería Asher Pacey. Una máquina también. Un estilazo en dos quillas brutal. Y no sé, te diría Mike February, me parece otro grande. Y no sé. Así. ¿Y skaters? Skaters, pues mira, de aquí de España podría decir que tengo tres favoritos. Uno es Dani León, me parece un chaval que patina muy muy guay, que tiene un nivelón, esto en cuanto a skate normal. Luego hay un chico de Barcelona que se llama Dani Jenks, con el que tuve el gusto de trabajar unos años cuando era más joven allí en Barcelona. Y por aquel entonces él empezaba a patinar, a tener un nivelón, y vaya, a día de hoy su vida es skate y me parece un chaval, además de muy majete y de recordarle con cariño como una persona, me parece un skater fantástico. Y en cuanto a surf skate, si tuviera que decirte a alguien, te diría Paul Oski, de los Ski Sessions. Afincado ahora en Cantabria, pero si no me equivoco es de alrededores de Barcelona. Me parece que ha hecho un trabajo brutal con su metodología, que anda muy guay, tanto en skate como en surf skate. Y bueno, sinceramente me parece un trabajazo a respetar, vaya. Pues sí, quedan ahí apuntados. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, ¿algún consejo así para principiantes? Pues a ver, sobre todo, te diría que vuelvas a cuando eras niño y que simplemente vayas experimentando. Es decir, tú cuando eras un niño, ¿qué hacías? Primero gateabas, ¿no? Y luego ya empezaste a andar. Y seguro que alguna hostia te llevaste, como todo el mundo. Y cuando empezaste a correr, ya andabas guay. Y aún así te llevaste alguna hostia. Pues el patín es lo mismo. Primero empiezas gateando, poquito a poco, y a medida que vayas cayendo, irás aprendiendo de esas caídas. Entonces, evidentemente, siempre el tener a alguien al lado que te eche un cable, que te explique cómo posicionarte, qué no hacer, qué evitar, y que te vaya marcando un ritmo de avance, ayuda mucho. Yo hubiera agradecido mucho tener una persona a mi lado explicándome, oye, cómo hago este truco, o por esta rampa tírate así. Antes pues quizá no encontrabas tanto estas cosas, que a día de hoy pues en cualquier sitio prácticamente tienes un profesor para cualquier cosa que quieras hacer. Claro, la técnica es súper importante. Y bueno, es que al final todo es carísimo, entre la tabla, el traje, el neopreno, la furgoneta, porque yo hace nada no tenía furgo y no podía ir a otras playas. Yo decía de pequeña a mi padre, oye, lleva más agua, y mi padre, no, que es una playa muy fea. Y yo, pero ¿por qué? Y no se podía ir. Entonces, entre todo, ya no te digo, pues eso, el surf skate, los hay más caros y más baratos, pero madre mía, hay por realmente ahí cada precio. Sí, al final es como todo, ¿no? Tú te vas al súper y quieres patatas fritas y seguro que encuentras unas patatas fritas en el súper por 0,50. Ahora, si te vas a las patatas con sabor ultra cheese, Mega Max, de la marca no sé qué, seguramente te cuesten 3 pavazos. Pero esto es lo mismo, al final, caro y con mucho marketing detrás no tiene por qué significar bueno, ¿sabes? Entonces, simplemente busca asesoramiento, encuentra algo que se adapte a tu presupuesto y a lo que tú vas a necesitar, y sobre todo, reutilizar y arreglar las cosas. O sea, un patín no deja de funcionar. Un patín, o le partes la tabla o sigue funcionando. Te puede estropear un rodamiento, cambias. Se te comen las ruedas, las cambias. La tabla de surf igual. Ay, le ha hecho 3 toques, la tengo un poco abollada, pisada, la cambio. No, tío, tú sabes lo que contamina una tabla de surf. Repárala, reutilízala, y si no, antes que comprar una nueva, lo primero que tienes que hacer es a esa tabla buscarle otro dueño. Si no la vas a usar... Claro, tiene que haber por ahí mercado de segunda mano guay, ¿no? Sí, sobre todo, ya no de segunda mano. Yo, por ejemplo, el primer cochopan que tuve se lo pasé a mi sobrina, que lo utiliza 15 días al año en la playa, pero la veo descojonarse de la risa cogiéndolas con eso y digo, mira, un cochopan que tiene 12 años y sigue dando vida. A lo mejor hay escuelas por ahí que cada año, pum, venga, 50 coches nuevos. ¿Por qué? Porque tan feos. Pues no, joder, las cosas... Y más cuando son caras, hay que darles toda la vida que puedan. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Alguna peli o algún libro de surf skate que trate estos temas ahí para que la gente se adentre en ello? Una peli sobre surf y skate que yo creo que todo el mundo que surfea, patina, debe de haber visto y que seguramente ya hayan visto es Lords of Dogtown, Los Amos de Dogtown. Creo que es una peli muy guay, divertida y que aparte pues cuenta una historia bastante... que enseña, vaya. Y después la primera ola me parece un documental interesante, ya que, bueno, explica un poco cómo aparece el surfing en España y... Sí, sí, sí, ahí tenemos un posible proyecto de entrevistar al director. Ah, qué guay. Así que eso lo dejo ahí. Para la segunda temporada, estar pendientes, que bomba. Igual pasa. Habrá que estar. Y aparte de esa, la mítica de Mavericks, pues no te voy a negar que me gustó la peli, la verdad. Luego, pues he visto por ahí todo tipo de pelis, de documentales, pero si tuviera que quedarme con uno, sería Lords of Dogtown, tanto la película como el documental que hay en YouTube. O sea, hay que ver las dos cosas, la versión cine Hollywood y en la versión documental archivo. Pues nada, más o menos hasta aquí la entrevista. Vamos a escuchar un poco a Los Espíritus, el disco Aguardiente de 2017, y luego ya vamos con la siguiente entrevista, ¿vale? Perfecto. Y bueno, que muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast y toda la pesca. Perfecto, muchas gracias a ti, Carlota. Ha sido un placer estar aquí. Y nos vemos. Claro, nos vemos por ahí por las playas. Por las playas. Bueno, pues ahí estaba Richie Páramo y nada, y vamos a escuchar a The Breeders de Cannibal. Este es un grupazo que ya pusimos en los primeros programas y bueno, mola mucho. Tenemos hoy aquí con nosotros a Ángeles Alonso y Fernando Pérez, que son pros de Tándem y surferos de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos. ¿Hace cuánto surfeáis y cuánto lleváis haciendo Tándem? Bueno, yo llevo toda mi vida surfando y haciendo Tándem llevamos 2 años, ¿son ya? 2 años y poco. 2 años y medio... Arañinos, un poco más. Y yo llevo surfeando, perdón. Quedasteis terceros de Europa, ¿no? Sí, en abril, en el campeonato de Europa que se hizo el año pasado, que además fue aquí en Tapia de Casariego, en Asturias, conseguimos que pudiese hacerse aquí en España, que es la primera vez que un europeo de tándem, bueno, que un campeonato oficial de tándem se hace en España. Así que muy contentos de que fuese aquí en casa y de que fuese en Tapia, que siempre es estupendo surfear en Tapia. Y eso, el gato, ¿cómo te llamas a ti, Fernando? que tú, que claro, lleves toda la vida surfeando, tienes ahí mucha solera, cuéntanos ahí un poco. No, bueno, no, yo llevo desde que soy pequeño, desde que tengo 6 años, empecé así los veranos y luego por el invierno y luego todo el año, y al final me dedico un poquitín a ello, hasta que me dediqué luego, en vez de ser como surfista profesional, digamos, me dediqué a dar clases, que ahí es donde nació lo del gato. Y luego pues conocí a mi mujer y nació el padre, ¿no? Mira, pues hasta de hierro. Que nació de la manera más tonta, además, porque yo no surfeaba. O sea, yo no había surfeado antes. Cuando nos preguntabas cuánto llevabas surfeando y cuánto llevabas haciendo tándem, en mi caso es exactamente lo mismo. O sea, yo el primer día que entré al agua fue porque Fer me dijo, mira esto, en un vídeo de Instagram, yo creo que era, o en un vídeo de YouTube. Dije, mira esto, ¿te apetece probar? Venga, que esta tarde consigo yo una tabla así grande y te metes conmigo. Y esa fue mi primera vez en el agua. O sea, que yo entré al agua ya haciendo tándem. Que además tiene que ser complicado porque hay que estar ahí un poco como de yoga o de pilates o algo, ¿no? Porque, jolín. Bueno, se compagina. Ella tengo la base del surf, por una manera, y ella tiene el aero, yoga, pilates, gimnasia artística, digamos. Y tampoco, o sea, es todo un poco sobre la marcha. O sea, vamos un poco probando. La verdad es que empezó por probar algo, disfrutar del agua juntos y pasarlo bien, y nos gustó. Y sí es cierto que cuando nos metimos las primeras veces al agua y probábamos y nos fue gustando, fuimos viendo más vídeos y al final sí que te entra algún anillo de querer más y querer hacerlo mejor y aprender más. Y tuvimos la suerte de poder entrar en contacto con el resto de parejas de tándem, porque aquí en España no hay parejas que practiquen tándem, pero en Francia, en Hawái, en Brasil, en California, hay un montón de parejas. Entonces, al final, a través de las redes sociales, de Instagram, hay una comunidad de tándem muy chula, y fue así también como nos fueron enseñando cosas, fuimos aprendiendo un poco más de lo que es la disciplina de tándem, pero también de la competición de tándem, bueno, y fuimos cada vez intentando y queriendo hacer un poquitín más, aunque nos queda muchísimo todavía. O sea, además la disciplina de tándem es súper antigua ya, porque hasta el Duque de Kahanamoku hay fotos de él en internet haciendo tándem con esta chica, sí. Elizabeth Latham o algo así. Uh-huh. Es mitiquísimo. Sí, que nos hace gracia porque, claro, nosotros comprendemos también que la primera vez que de pronto la gente pues nos ve entrar, ve a dos personas entrar con un tablón, que al principio era como una tabla de pádel al agua, y claro, dice, pero estos qué están haciendo, ¿no? Aquí ahora en Gijón y en los sitios en los que solemos surfear en Asturias, ¿no? La gente ya está más acostumbrada y bueno. Pero si es, costó, ¿eh? Costó. Y una de las cosas que nos decían, por ejemplo, que nos hace gracia, es, ¿pero qué inventáis? Pero ahora que andáis, o sea, como si fuese algo que a nosotros de pronto se nos había ocurrido decir, venga, vamos. Y claro, lo hablábamos muchas veces, que es como, joder, pero si el surf nace aquí. O sea, si esto es una de las modalidades más antiguas, pues como decías, de la época de los Beach Boys en Waikiki, de Duque. O sea, que al final es historia del surf. Pero sí es cierto que como en España no se ve, no existe, la gente lo primero que nos decía era que, pues eso, que cómo nos habíamos inventado eso, ¿no? Flipa. ¿Y cuáles son vuestros referentes así en el agua o...? Tanto igual a nivel surfistas nacionales o internacionales, ya sean surfistas normales, vamos a decir, o de modalidad tándem, vaya. No sé, porque bueno, de surfing por lo de siempre, ¿eh? No, ahí no varía, la verdad. Más allá porque sí es lo mejor, ¿verdad? Que por mí, todo claro. ¿Para qué es? Slater, no, va a ser. Para él es Kelly Slater, siempre. Y de tándem, la verdad que... improvisamos vídeos y de todo, o sea, que tampoco si tengamos unos ídolos con los que mejor nos llevamos, digamos, y más admiramos porque los tenemos más cercanos, a la pareja de franceses, sí. A regularizar, pero bueno, sí. Ojo que son campeones del mundo. Claro, o sea, Rico Leroy y Sara son una pareja francesa que son, pues yo creo que 13 veces campeones de Francia y 4 veces campeones del mundo fueron. Y campeones de Europa, nos ganaron, claro, obviamente, campeones de Europa en el último europeo que se hizo aquí en Tapia. Y la verdad es que son una pareja que es bastante referente porque llevan muchos años y son muy, muy buenos. Y ellos están apoyando mucho también España puede acercarse a esta modalidad. Por ejemplo, la apuesta de intentar que el europeo, que normalmente hay dos sedes, Hawái o Francia, ¿no? el apoyar y echarnos una mano para que el europeo pudiese traerse a Tapia y que se hiciese también que en España se visibilizase más, en parte tenemos que agradecérselo a Rico Lerón, que a esta parte del equipo, ¿no? De Rico y Sara de Francia, que nos ha ayudado mucho y apuesta también mucho por intentar incorporar a España en esto del tándem surf. Claro, cuanta más gente haya, ¿no? Mejor. No, pero a ver, es una pena que al final es una modalidad. Yo la verdad es que la conocía, cierto, no te voy a engañar, porque tantos años lo conocía, pero sí es cierto que nunca tuve la suerte de verlo en directo. Y es algo que me da rabia desde el punto de vista de surf, digamos, de tala corta, de giros, que es un poco lo que no tiene nada que ver con el tema, por decirlo de manera, por eso es la gente cuando dice inventamos y esas cosas. Que te da rabia, no sé muy bien que te da rabia. Me da rabia eso, que al final hay muy poca gente que no valora, digamos, esta disciplina como lo que es, que al final es un curro, al final tienes que tener un surfista, tiene que tener una base buena. Pues tienes que estar consciente de moverte en la ola, de moverte en la tabla, de mantenerte el equilibrio y de que la persona que tienes encima, al lado o delante, detrás tuyo, no te ayuda a equilibrar y encima hacerlo bonito. Y al final es algo que hay muy poca gente y por eso al final lo de Rico Lero que te decía, porque al final es guay que haya gente del mundo del sur, que al final Rico Lero es un waterman, es un tío muy conocido en Francia, un tío potente, digamos, de olas grandes, de rescate botón y cuando sale Nazaré, bueno, muy importante el surfing, que al final presta, que haya gente que lo intente visualizar así, como nosotros. Animo que se haya animado más, la verdad. Sí, aquí lo criticamos bastante, esa especie de jerarquía, ¿no? Que hay dentro del surf, que parece que lo primero es el surf de tabla corta de tíos, luego ya igual van las tías, luego ya si eso, el longboard, el bodyboard y otras disciplinas como... Ahí que se entiende que parece que son secundarias, cuando al final pues son todas las modalidades, tienen su aquel, ¿sabes? Como, no sé, que no sé por qué tiene que haber esa jerarquía, pero bueno, al final supongo que el tema comercial también influye, o no sé. Y que además luego al final, yo que sé, que todo es más sencillo, o sea, tiene razón en lo que dices, pero todo es mucho más sencillo, al final hay personas, o sea, es surfista de tabla corta, de toda la vida, de competición, pero es que Fer disfruta con un tablón, disfruta haciendo tándem, si mañana le das un foil, ¡oh! Ya lloras, él se mete con el foil. Es decir, que más allá de si realmente te gusta el surf y realmente te gusta el mar, realmente disfrutas de esto, yo creo, ¿no? De una manera real y de una manera profunda, disfrutas de todo, ¿no? Y por ejemplo, yo lo veo, sí es cierto que, claro, yo empecé en esto del mundo del surf antes de ayer, ¿no? Pero sí es cierto que yo lo veo a través de Fer, que él es una persona que lleva toda la vida surfeando, que surfeó de free surfer, en competición, en más seria, en distintos espacios, digamos, y es un tío que disfruta del mar, y disfruta con el tándem, y disfruta con un tablón, y que al final, bueno, creo que hay que romper un poco esas, como esas líneas rojas que se ponen entre las distintas disciplinas y globalizarlo todo un poco. Sí, totalmente. Y ser versátil, porque además todo aporta todo, claro. Obviamente. Bueno, ¿practicáis algunos otros deportes así acuáticos, aparte del surf? Sí, bueno, sí. A ver, practicar, tampoco estábamos para cosas, si somos sinceros, porque lo que llevo haciendo también es surfing. Pero no, menos sí que hacemos también, solemos hacer muchas cosas fuera del agua, más que nada porque al final fuera de los elementos es mucho un poco más fácil hacerlo, aunque al final tiene su dificultad, y sobre todo porque no pasa todo tan rápido, nos da tiempo a comunicarnos, a hablar, a probar esta mano, a probar este peso por aquí, bagacho más, bagacho menos, y luego por individual pues ya se mete sus cosas de pirates y estiramientos y fuerza a veces y yo nado de vez en cuando. Poco más, tampoco te pienses tú que hacemos la cosa. ¿Y cómo es que os dio por competir en tándem? En realidad no fue nada así tampoco como que fuese, como te decíamos al principio, como que fuese un objetivo de que empezamos a hacer esto porque dijimos, pues vamos a competir. Sí es cierto que cuando empezamos a hacerlo y nos gustó y nos apetecía aprender más y nos apetecía mucho el poder conocer a otras parejas, porque al final, claro, nosotros nos veíamos aquí como solos un poco en una isla, intentábamos hacer las cosas, no sabíamos muy bien cómo, hasta que, como te decíamos, entramos en contacto con otras parejas que nos daban como también algunos trucos para hacer y nos recomendaban. Entonces, al final sí es cierto que el poder surfear con otras parejas, poder ver a otras parejas, era algo que nos apetecía mogollón. Pensábamos, de hecho, y en esas estábamos, o sea, lo del europeo fue algo que nos pilló también un poco por sorpresa. Pensábamos en irnos a Francia, alguna competición, nos dijeron que nos podían hacer un invitacional, aunque no tuviésemos club francés, no estuviésemos federados con un club francés. Oye, tenemos club. Hasta ya podríamos tener club francés, pero que aunque no tuviésemos una licencia francesa, podríamos ir como invitacional para poder participar en algunos de los campeonatos que se hacen allí de Copa de Francia, pues un poco para verlo. Pero luego surgió esta posibilidad de poder hacer un europeo con la Federación Internacional y fue todo un poco como esporádico, viéndose de ese planteo que pudiese ser aquí. Y así, de hecho, es que fue, es un europeo, pero fue nuestra primera competición de tándem, en realidad. Fue todo muy rápido, fue todo muy sin proponérnoslo, pero fueron saliendo las cosas. Pero realmente, antes de esa competición hicimos la exhibición. Sí, que sí. Fue un poco lo que nos metió un poco gana, un poco la idea de relacionar lo que dices tú, de meternos en todo el mundo, pero abrir un poco la ventana de que para hacer el campeonato de Hawái, bueno, una película, sí. Bueno, que sí, realmente, era como nuestro viaje de novios, si no es a Hawái, hacer el campeonato. ¡Pacha! ¡Jolín, qué guay! Era por todo el mundo y teníamos que estar con un, ¿cómo era? Con un certificado a nivel europeo, digamos, de una exhibición o un campeonato. Entonces salió la exhibición y como la exhibición era poco, pues quisimos hacer el campeonato. Y como el campeonato salió tan solamente bien, vamos a decirlo, este año, se puede decir, ¿no? Sí, claro, este año es posible que lo repitamos mejor. Que se repita el campeonato de Europa en abril. Sí, sí es cierto que, claro, como no se hace nada en España, ni lo que se hace, pues, por ejemplo, lo que nos queda más cerca es Francia, que la Federación Francesa sí que, al igual que hace Surf, Longboard, etcétera, tiene modalidad de tándem para las competiciones, y luego, en realidad, es la Federación Internacional de Tándem Surf, que es la que organiza los mundiales, los continentales, y es todo a nivel así, pues eso, en este caso fue europeo, mundial, pero claro, ¿qué pasa? Que para poder asistir a un mundial tienes que estar clasificado en tu país. Pero nosotros, como aquí no había campeonato de tándem, es decir, que estábamos así un poco en un bucle de, jo, nos apetece poder ir a un sitio a competir, pero no podemos ir porque... Y entonces surgió un poco de ahí la idea que nos dijeron, bueno, pues intentad hacer algunas cosas vinculadas a la federación. Entonces, bueno, hicimos un par de exhibiciones de tándem. Una fue en el campeonato Goana Pro de Tapia de Surf, convencional, y otro fue en el campeonato de SUP, que se hizo aquí en Gijón. Bueno, hicimos así como varias cocinas con la federación para visibilizarlo un poco. Eso permitió la posibilidad de que la Federación Internacional se plantease poder hacer un europeo aquí, y es también un poco la forma, pues eso, de que como objetivo nos planteamos que sí que estaría guay poder ir a un mundial, que normalmente son en Hawái. ¿Y en qué playa soléis entrar? En Tapia mucho, decís, ¿no? En Gijón, en Tapia, en Mayugues, solemos ir a Rodiles también. Salinas. Salinas de vez en cuando. Para la zona de y bueno, la preparación así física, algo así en concreto, bueno, básicamente entrar, ir poco a poco. ¿Cómo hacéis? Hombre, se necesita agua, o sea, se necesitan horas de surf y de surfear juntos. Y sí es verdad que en este caso Fer, o sea, la persona que digamos lleva la tabla, o sea, quien lleva el invento y va detrás, digamos, y es la persona que eleva a la otra, sí que necesita una base de surf fuerte. En el caso de la otra persona, la que es elevada, digamos, como es mi caso, no es tan necesario tener una base muy, muy potente de surf, que también es interesante surfear mucho juntos y tener agua, ¿no? Pero sí es importante que la persona que hace de base tenga un surf a nivel medio alto, digamos, y luego pues practicar luego fuera las elevaciones, y al final eso es un trabajo de fuerza, pilates, yoga, que deberíamos hacer más del que hacemos realmente, porque sí es verdad que nosotros luego vamos un poco como, bueno, vamos a darnos un baño y a fluir, y a fluir, a fluir, que bueno, pero sí que es verdad, recuerdo una vez que pero luego fluye, fluye. Recuerdo una vez que nos dijo una compañera, una chica de tándem, de una pareja de tándem hawaiana, nos dijo una vez al principio, cuando nos estabas enseñando un poco, nos dijo, para que una elevación, de las de nivel medio ya, ¿no? De las que ya son así más complicadas, para que una elevación salga en el agua, te tiene que salir antes fuera 10 veces, son, pero son mínimo de 10 veces o algo así, fuera en seco, sin nada que se mueva, sin, ¿sabes? Para que luego la manejes y te pueda salir en el agua en cualquier condición, porque claro, al final en el agua tampoco hay dos días iguales, ni hay... Claro. Y hay días que está más grande o más... Claro, está complicado. Más lento, sí, más lento. Claro, claro. ¿Y qué tipo de tablas soléis usar para tándem? Pues usamos pues la que tenemos, que hicimos a medida, que nos la hizo Sergio, de Sublime, bueno, sí, Pedrita, que son 11.2, me parece que es de largo, ¿no? Y 166 litros, como si fuesen dos paddles normales, digamos, casi. ¿Dos paddles normales? Bueno, normales igual ya me pasé, pero pequeños sí. O sea, un tablonaco, ¿eh? Y cuando empezamos, de hecho, para probar, empezamos con un paddle rígido. Que para empezar, pues un paddle así que sea rígido, que tenga más de... De hecho, ese tenía... Paddle que usamos eran 10 pies, porque tenga 10 pies, lo único que sí necesitas es que tenga anchura. De hecho, que probamos era más ancho que tenemos ahora. Sí. Entonces, bueno, empezamos con el paddle y luego ya cuando fuimos viendo qué necesidades, digamos, teníamos de tabla, y ahí nos embarcamos, porque claro, lo mismo, decimos, necesitamos una tabla. ¿Dónde hay mercado de tablas de tándem en España? No, ¿no? Entonces también tuvimos ahí que embarcarnos en ver... En Europa poco también. O sea, tuvimos que empezar a ver qué necesitábamos y demás. Y lo hablamos con Sergio Sublime. Un trabajo allí con él, que también investigó, vio, miró, hasta hacer, pues bueno, la tabla que tenemos ahora, que la shapeó Sergio. Pues es la primera tabla, la única tabla de tándem que se shapea aquí en España. Y la verdad es que muy contentos con ello. Que bueno, son eso, tablas, como decís, anchas, tal, y que bueno, al final shapers ahí que se puedan encontrar que hagan este tipo de tablas, igual eso, como decís, por Hawái o que sí, ¿no? Ahora, realmente es una tabla de pádel, pero con, o sea, es una tabla de pádel con forma de tabla, digamos. Sí. Porque tengo un poco de cóncavo, unos concorridos y, bueno, los raíles, para, bueno, para poder por lo menos surfear, no solo ir sentado encima de pie remando. Claro. Pero bueno... Y bueno, ¿cuál es la clave para conseguir el equilibrio y esa compenetración que podemos ver en algunos vídeos que tenéis ahí en Instagram? Bah, no lo sabemos. Cortar las tomas falsas, con el claro, quitar las partes en las que nos caemos, en las que sentimos. No, bueno, no sé, no hay así como clave. O sea, sí es cierto que en el agua nos entendemos bastante bien. Y yo creo, siempre se lo digo, que el hecho de que yo no surfease de antes y no tuviese ningún tipo de noción de surf, en este caso, o sea, tiene muchas partes, tiene muchos hándicaps, pero una ventaja también que tiene es que yo aprendí a surfear haciendo tándem con él, coordinando con él, escuchándole a él, diciéndome lo que tenía que hacer. O sea, es decir, que desde el principio es como que mi acercamiento al surf es en la tabla de tándem con él, entonces nos entendemos bastante bastante bien, sí que es verdad, y nos compenetramos bastante bien. Pero vamos, no hay así mucha ciencia. Surfear mucho juntos, muchas horas de agua, muchas elevaciones fuera antes de intentarlas dentro y luego caerse muchas veces, porque la verdad es que... Realmente es un fallo raro. Sí, siempre. Sí, sí. Y el mar tiene que fluir, ¿no? Por mucho que lo intentes, si no fluye, no vale, ¿eh? Pasa todo muy rápido además. Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué os aporta al final esta disciplina? Bueno, supongo que es algo, una forma de hacer cosas así en pareja, que os molen o qué. No, es un poco por hacer hoy, al final estás haciendo surf en pareja, que es algo que siempre fue un poco incompatible, digamos, ¿no? Nunca está a gusto de todos. Y de esa manera, todos en la misma tabla, o sea, que al final es el mismo baño para los dos, la misma ola. Sí. Bueno, al final es una manera diferente de verlo y lo que te digo, eso, situación pareja, que es lo guapo, y al final es compatible 100% con el deporte. Por ejemplo, tan pedo, marea alta, pues se hace tan, en marea baja, se surfea, bueno. Es una sí, ¿Y cómo os veis de aquí a 3 años, más o menos? ¿Qué metas así tenéis? Pues seguir disfrutando, o sea, seguir disfrutando de esto, seguir con las mismas ganas de surfear y de entrar juntos al agua. Y sí es cierto que el objetivo así como más próximo es el campeonato de Europa que se hace este año otra vez, Y pues a ver qué tal se nos da, a ver si conseguimos con la clasificación que tenemos del año pasado y cómo nos salga este campeonato, pues si hubiese campeonato del mundo en 2023, que aún no se sabe, pues bueno, intentar ir al campeonato del mundo, a disfrutar también de la experiencia y a participar ahí. Qué bueno, supongo que será costoso, ¿no? Es un poco caro ir, ¿o qué? Claro. Bueno, ya sabes, primero hay que conseguir ir y luego ya sabes cómo Sí, ir claro. y luego Y ya sabes luego cómo volver. pagado. Claro. Vamos a ir por partes. Y sobre todo también eso, disfrutar del surf y disfrutar del mar juntos, que es una manera muy chula de poder hacerlo, ¿no? Surfear juntos y casi que el objetivo es ese, movernos, ir a distintas playas y ese es el objetivo. Y seguir surfeando, nada más. Sí. Nana, pues a ver si encuentro yo a alguien que haga tándem conmigo y como vosotros. Y Bueno, eso ya ha sido así guay. empezó una, yo no sé. Sí, pero siempre lo decimos, que al final, jo, es una pena que no se animen más parejas, porque de verdad que luego al final es una disciplina muy chula. Y Esto hacer con... pádel no es tan difícil. No, no, No lo especifico. porque luego Pero dentro... hacer ciertas figuras sí, que es Claro. coger una ola en pareja, surfear juntos y hacer una elevación de 0,3, 0,5 de puntos, que son las más simples, casi te puedo decir que el 50% de la gente que tenga una mínima base de surf podría hacerlo con su pareja. Sí. Luego ya está que, claro, pues hay elevaciones que las hay desde las más fáciles hasta las súper complicadas. O sea, claro que luego ya hay cosas que tienen ahí como su complicación. Pero al final, surfear juntos en la misma tabla es súper divertido. Antes lo decía Fer, ¿no? Que decía, bueno, normalmente es muy incompatible, es muy difícil poder tener las mismas sensaciones en la misma ola, aunque sean dos personas que las dos surfean y se dan en el Sí, mismo o bar. una tiene más Incluso nivel que que. la otra. Claro, pero imaginemos hasta que tienen el mismo nivel y que se cogen la misma ola. Al final, las sensaciones, o sea, cada uno va en su tabla, ¿no? Entonces, al final, surfear juntos, una ola es una sensación muy chula. Nosotros nos sigue pasando a veces de olas que cogemos que, ¡guau! Que después decimos, ¡guau! ¿Viste? O la pared. O sea, es una sensación muy chula. Y siempre lo decimos, que es una pena que no se anime más gente, porque de verdad que si la gente que pruebe, yo creo que les gustaría. Pero bueno, también habrá que tener la fuerza, ¿no? Para levantar, sobre todo el que está abajo, para levantar a la persona que está arriba, tener No, esa al fin y al cabo hay figuras lo que te digo, que coge una persona en cuello, ¿quién no coge a su pareja en cuello? fuerza. Por decir algo. Sí, y que luego hay Eso es un muchas, 0,5, me eso parece, ya, o era. sea, ya es una figura. Y que luego incluso hay muchas de las figuras que cuando te enseñan cómo hacerlas y empiezas a practicarlas, no son fuerza bruta, o sea, es decir, no es Sí, coger, parece claro. que estás elevando a alguien así como al propio peso, pero no, porque tienes que saltar de determinada manera, que eso ya es fuerza transferida de algún modo, o porque tienes un brazo inapoyado y entonces estás tan... Es decir, que de Claro. hecho a nosotros nos pasó que había elevaciones que cuando las veíamos en vídeos y tal, decíamos, vamos a intentarla y no nos salían para nada. Y cuando empezamos a coincidir con estas otras parejas y nos vimos con las parejas de Francia, la pareja de Brasil también nos ayudaba mucho, nos decían, ¿no? Nos mandaban vídeos o algo, nos decían, no, no, mira, hazlo así, así y así. Y te das cuenta de que muchas veces la mitad de la fuerza la haces en el salto que das o en el... todo al final tiene su aquel, ¿no? Su truquillo y muchas veces no es tan solo fuerza, es, bueno, Sí. el practicar las elevaciones y hacerlas de otra forma. ¿Y algún surf trip así que os haya molado que nos queráis contar? El mes pasado, ¿no? El mes de En septiembre, verano, sí. que nos hicimos toda Galicia, Portugal, y acabamos en Cádiz. Tuvimos un mes por ahí en furgoneta. Qué Lo que guay. pasa es que no nos, cierto es que no nos coincidió buena calidad de olas para hacer tándem, ¿eh? Pero nos cogieron un temporal de olas grandes, olas muy buenas, pero siempre grandes, la verdad. Hasta de hecho, acabamos en Cádiz en septiembre y cogimos el Palmar, bueno, cogí el Palmar de 2 metros. Acabamos bajando a Cádiz porque dijimos, joder, vamos a ver si encontramos algo un poco más pequeño y 2 metrazos en el Palmar. Pero sí es verdad que gracias al maretón que entró cuando estábamos en Cádiz, pudimos surfear en el Faro de Trafalgar, que hay una derecha súper bonita para tablón y para que... Porque al final, bueno, las olas que se necesitan para tándem no son exactamente las mismas que se necesitan para surf. Se acercaría más a longboard, a la ola que se necesita para longboard. Entonces... Entonces, bueno, también cuando hacemos surf trips intentamos también un poco combinar, y por eso nos gustan o nos van bien sitios o playas, que depende del punto de marea, o que muy cerca pues haya playas en las que se pueda surfear, Fer pueda surfear, por ejemplo, con tabla corta, pero luego haya opciones para hacer tándem. Bueno, vamos sí. Un poquito. Es un poco lo que explicábamos antes, lo de, por ejemplo, la playa que más nos gusta es Tapia, justo por eso. Media María, es una playa ideal para tal, digamos, rompe una espuma que va como rompiendo, muriendo, yo sé, 400 metros. Y de repente cuando baja la marea, pues es Tapia y olas. No es la mejor calidad de el norte de España, pero por lo menos hay olas. Entonces así estamos, combinando todo el rato a ver dónde encontramos playas y puntos de marea que nos sirvan para surf, que nos sirvan para tándem. Bueno, al final sí, el buscar las olas un poco y ahí la mítica esencia del surf, ¿no? Un poco. Pues nada, pues gracias por estar aquí en el programa y nada, que volváis cuando queráis y de furgonetes tengo yo que hablar ahí con alguien que les ha, porque sí, de furgos, la van life ahí mola. Sí, pues de furgos, hablamos pues también cuando quieras. Muchas gracias a ti, Carlota. Venga. Gracias. Walking through the land, pure souls and dreams ahead. Tell the world here we are. Hey! A thousand miles away, we've traveled to still find a play. We've pulled our fears aside. A thousand miles away from home. We are the answers, Christ. Peace on every day. Tell them we are, tell them we are. We on the way. We won't stop growing every day. Tell them we are, tell them we are. We on the way. Hey. We are the answers, Christ. Peace on every day. Tell them we are, tell them we are. We on the way. Walking through the land, pure souls, dreams ahead, tell the world, here we are. Romantic adventure we seek, discover what the world has to hide. A thousand miles away, we've traveled to a vital play, we've put our fears aside. Miles away, we've traveled to survive to play. We've come to sing out loud. A thousand miles away from home. Hey, we are the answers, God. Peace on every day. Tell them we are, tell them we are. We on the way. We won't stop growing every day. Tell them we are, tell them we are. Estamos escuchando Broken Back de Young Souls, un del mismo álbum Broken Back de 2016. Es un grupo de música alternativa, indie, dance, electrónica, un poco pop también. Un grupazo, ¿vale? Os lo recomiendo. Y ahora vamos a escuchar a Yendri, ¿vale? Que es una dominicana afincada en Italia, de unos 28 años, bueno, un poco más, y esta es la canción Nena. Caminando por la calle la ve, con el pelo negro largo se va, ella corta la mirada otra vez, los tigres no la dejan pasar. Angelito, te mando, nena. Lo pido al cielo, le pido, nena. Los angelitos, te mando, nena. Le pido al cielo, le pido. Te veo mi sueño, abro los ojos, te quieren matar. Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada. Sé que eres tú, te fuiste temprano, pero sé que siempre te tengo a mi lado. No me quedo nada, si pudiera yo volver para atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Ay, mi bebé, te me iluminan los ojos. Bueno, os quiero decir que si tenéis tiempo, el día 6, 7, 8 y 9 de abril, os podéis pasar por Tapia, ¿vale? Porque está siendo allí el campeonato mítico, el Goana Pro 2023. Que, y bueno, pues eso, que os paséis por allí, ¿no? Para verlo. Están compitiendo además aquí el señor y la señora Gato, a quienes entrevistamos sobre Tandem Surf. Y bueno, la verdad que esperamos que tengan mucha suerte. Y bueno, pues parece ser que ya salieron algunos de... Bueno, están en ello, ¿no? No tenemos finalistas todavía. ¿Vale? Y ir investigando. Los angelitos te mando. Le pido cielo, le pido. Y bueno, aquí, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y por escucharnos, a ese grupo de oceánicos y oceánicas que tenemos. Y que este es el penúltimo programa de la temporada, ¿vale? El próximo hablaremos de la Van Life, de lanzarse ahí. Nos vemos en la playa.